comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12 del migdia i 31 minuts. Estem a dimecres, és l'última setmana, és l'últim dimecres del mes d'octubre. 28 d'octubre de 2015, estàs en bona sintonia. Des de la 97.7 Ràdio arranca València Abierta. Un dimecres després d'estos dies de... Bueno, d'este dia de ponent, vent que encara continua, està fent el dia prou agradable. Encara que ara després parlarem en César Molins, eixes pluges d'ahir per la vespraeta, poqueta nit, eren inesperades i inopinades. No sé on li va pillar a Arantxa Ferrer. Què tal, Arantxa? Hola, Ximo. Com estàs, artista? Hola. Bé, molt bé. Me van pillar en casa. Estàs en caseta allà. Sí. Vaig sentir la pluja per la finestra, que m'encanta. Qué bonito esto. Sí, molt bucòlic. Tiene ese punto nostálgico, esa cosa melancòlica que nos da cuando vemos la lluvia caer a través del cristal. Molt bé, estem en estos dies en què encara estem un poc en el jet lag, fent-nos a la idea de que a les 6 ja pràcticament va fent-se de nit. Este shocking que té el canvi d'hora, que no sé, en casa de los Tomàs, este tema com se du, teniu el seu adaptat. A mi m'agrada molt arribar així al treball quan ja és de dia, en els primers ratxos de sol. És que últimament arribàvem molt de nit. No, m'agrada la llum. El poquet d'este canvi és que en el jet lag els xiquets se'n van a dormir abans, perquè encara estan en l'horari de la setmana passada. ¡Como mola! Jo n'hi ha que aprofitar-ho. Bueno, és el dia en el que estem ahí roda i volta, els aficionats al futbol, al València i al Llevant, calfant motors de cara a aquest derbi de la ciutat. Serà el dissabte, hora rara, a les 6:15 de la vesprada. Des de les 5 estareu en sintonia de la 97.7 en companyia de Salva Folgado i de Manolo Montal per a contar-vos un derbi apassionant, encara que esteu una miqueta, no? Un poc descafeinat. Tant el València com el Llevant arriben en un moment fluixos de morro, en crisi, en problemàtiques. De fet, el nou entrenador del Llevant Unió Esportiva, este xicón Rubi, pues va fer-se càrrec justament en un moment de la temporada especial també per als granotes, per als llevantinistes. Bueno, parlarem de la cosa futbolera com sempre allà a 1:05 després de l'última hora informativa del dia. Cap allà a 1:30 esperem la visita de Susana Golf i de Ferran Cano i en ells debatrem i raonarem una miqueta de l'actualitat de la crònica social de la setmana, que passa sobretot per bodes. Tenim la boda de la Esa Pedroche. Sí, una boda molt pa' dins, no? Pa' dintre, no? Molt pa' dintre i molt alternativa, no? En el vestidor de su casa, que és el que hem fet allí. En sabatilles. En vaqueros. Ah, però que s'han casat ja. Sí, sí. Però s'han casat en plan de... Bueno, nene, que ja tenim los papeles. ¿Qué hacemos? Diu que venga el notario. Pues que yo me sí, que yo tengo que trabajar esta tarde, ¿sabes? Y ella tal, y no sé quién hora sería, pues yo qué sé, a última hora del matí y allí y se fan las fotos y allí estaba en una que te pillo aquí te caso. Eso es. Sí, absolutamente, porque las fotos son glamour el just, el just. Vamos, todo allí pues lo que tens en la taula, sí. El cargador del móvil, no sé cuánto, es esto que me he dejado. Bueno, había una bufanda del Rayo Vallecano. Ah. No creo que estuviera puesta por azar. No. Bueno, pues esto. Y entonces, nene, ¿entonces qué? No, que me tengo que ir a la faena. Vale, pues adiós. Y ella se va que a su madre a comerse un pollo asado. Y eso, ¿no? Pero no me muere. Pero eso. Ay, madre de Dios. Eso. A eso voy a agarrar un wedding planner y vamos. Hombre, no te espero en agarrarlo. Hombre, por favor. Vamos a celebrar. No. No sé, darle un poquito de esto. Bueno, no sé, el día a día tener una cosa llena. Bueno, digo que después lo que si lo celebrarán, que si no sé qué. Bueno, lo que sí va a ser una boda de relumbrón este cap de semana va a ser la de la fallera mayor Vanessa Lerma y Félix Crespo, president molts anys de la Junta Central Fallera. Vaya tela marinera, ¿eh? Esta sí que fue de 21 botons, traje largo, asistencia de público notable en todos los órdenes y una concentración de falleres mayores de Valencia brutal, inédita por estos lares. Y una yo cosa que está todas y horas mirando la galería de Levante, el mercantil valenciano, sí, sí. Y este traje. Yo y me este voy a pegar a ir una bona. Ay, qué chulo. Ay, mira, también está esta. Ay, pues esta también. Ay, mira, que esta no la había visto en la foto y pensaba que no estaba, pues sí. Y Jaume Bronchut, que va a ser un de los convidados también, que ha compartido fotos a través de las redes sociales. Y yo volía a hacerme cuatro converses en él para que me contara cosetes que no se van a ver en esa boda. Però està clar que som molt boagers, així, eh? Ens agrada molt vore... Bueno, ens agraden les celebracions, un poc això, hi ha certa... Bueno, aquella cosa curiosa, no?, de vore i les bodes, és que ens agrada una boda. Sí. Li ho comentarem a Míriam Reyes quan la tinguem, que és l'encarregada, és la community manager del grup, del diari Levante i de tot i això... Però fa l'efecte que és la galeria més vista del món mundial des de que Levante, el mercantil valenciano, tiene galeries en fotografia. Che, che, che, che. Bueno, ja que estàvem parlant d'este xicó, David Muñoz, de Diverso, estàvem parlant també, bueno, ell és un gran cuiner, és un chef extraordinari, fites estrelles Michelin, no link cap més, però tenim una molt bona notícia referida a la gastronomia així en la Comunitat Valenciana. El edifici Vélez Events, una, bueno, pues un icono arquitectònic, no, de la ciutat, no, que ens dona a tots la benvinguda des de la mar, estava buit, no, un edifici així sense ànima. Però ara la bona notícia i la novetat, bona notícia per a València, per als amants de la gastronomia, de la cultura en general, pues resulta que el Consorci València 2007 tenia pendent a veure l'adjudicació d'aquest contracte d'arrendament del Vélez Events, perquè se llogava, ja sabeu que s'havia posat en lloguer. De fet, i sa boda va ser, no?, en el Vélez. Efectivament, molt. Mira, era un punt d'enganxe estupendo, sí, efectivament. En el Vélez Events va ser la boda. Perfecte. Bueno, pues a partir de pronte van a passar moltes coses en el Vélez Events, perquè en aquest edifici van a passar, ja dic, quantitat d'activitats des de la gastronomia a la cultura. Va ser un epicentre de la ciutat, trobo, que és una magnífica notícia. Sí. Sobretot per les xifres d'inversió que es parlen, no? I perquè és una zona, la de la Marina, que trata de reviscolar i trata de potenciar-se, però no n'hi ha manera. Jo crec que este punt, este edifici, és clau. Té que ser el vèrtice de tot el que es fa en esa zona del port, que necessita reviure. I si damunt és de la mà de grans de la gastronomia i de propostes culturals, xules i ben proposades i ben creades, jo crec que serà un projecte molt il·lusionant. I no sé com estaran vivint estos primers moments, perquè la notícia es coneixia ahir i ja s'estan posant en marxa, i ja estem coneguent un poquet a contagotes, no? Realment el projecte, el que inclou, quins restaurants hi haurà, qui els portarà i tot això. Bueno, una oferta que arriba de la mà de Heineken España y del grup La Sucursal, del cual es director l'amic Javier Andrés, y os podrá donar algún detalle més. Hola, Javier, ¿qué tal? Molt bon dia. Buenos días, Chimo, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, un placer. Déjame que te traslade parte de todos. Una enhorabuena para todo el equipo. Sé que ha sido un trabajo en equipo muy profesional, muy laborioso, muy minucioso, muy callado también. Sí. Pero es una magnífica noticia. Van a pasar muchas cosas, ¿verdad?, en el Vélez Events, Javier. Sí, esa es nuestra intención, que a partir de breve ocurran cosas en un edificio que, como decías, es un icono de la ciudad y que era una pena, ¿no?, haberlo cerrado. Estratégicamente tiene que estar en marcha desde un punto de vista turístico, de la propia Marina, y es verdad que es un proyecto cargado de ilusiones y de muy buenas noticias, que en breve iremos desvelando. Ahora no puedo anticipar mucho, me vas a perdonar, pero bueno, estamos pendientes haremos una rueda de prensa en condiciones y presentar todo un proyecto que básicamente la idea es un proyecto para abrir a la ciudad. Queremos abrir el edificio a la ciudad, que la ciudad disfrute, que todos los valencianos disfrutemos de un alarde arquitectónico como es el Vélez Events. Hemos hablado de restauración, que es vuestra especialidad, sí. Javier. Hemos hablado de cultura. ¿Tenemos cultura, alguna información? ¿Habrá música, artes plásticas? No sé hasta qué punto te puedo comprometer en algún avance para nuestros oyentes. Y también la formación. Sí. Yo creo que estamos hablando de la mejor escuela de hostelería de España, y no temo en equivocarme, donde salen en formación los mejores profesionales mejor formados, que también va a tener un espacio, ¿verdad?, en el Vélez Events, en este proyecto, ¿no? Efectivamente, esas son las tres patas del Vélez. La formación, que nos interesa mucho y que yo creo que es bueno para la ciudad y para el sector. Coger a los chavales y una formación muy práctica, pero con una buena base teórica, y ver crecerlos y ver cómo van alcanzando éxitos. Y en el Vélez va a ser un espacio, bueno, envidiable para la formación. El tema cultural, pues también puedes hacerte una idea, veniendo el proyecto de la mano de Heineken. Heineken es una empresa en este sentido, yo creo que líder, ¿no?, en el tema de la cultura, del ocio, de la música. Yo creo que la apuesta de Heineken ahí va a ser absolutamente radical y os va a sorprender en algunas cosas. Y la parte gastronómica, que ahí sí que viene a nuestra mano, con diferentes opciones gastronómicas, porque es una idea que tengo muy clara. Es un edificio que hay que disfrutarlo siempre, 365 días al año, y para eso tiene que haber una variedad de oferta gastronómica, de oferta muy de a pie de calle, oferta un poco más vinculada a los eventos, a las bodas. Pero bueno, ya te digo que en breve vamos a desvelar todos los espacios, un proyecto de interiorismo que creo que va a sorprender. Hombre, como poco ya se ha publicado que la inversión en esta remodelación y va a ser bastante grande, de casi 2 millones de euros. O sea que se va a potenciar muchísimo más lo que ya por fuera se ve que es un edificio espectacular. Pero tú dices que lo vais a abrir a Valencia, pero yo creo que el hecho de que esté en este edificio tan emblemático también es una manera de internacionalizar aún más, si cabe, la gastronomía valenciana por la parte que os toca, ¿no? Sí, está claro. Tiene que ser un trampolín para la gastronomía valenciana, para dar a conocer fuera toda la potencia que tenemos, pero no solo la gastronomía, en el sector agroalimentario, todos nuestros productos, que sean el punto de exposición del producto valenciano, del producto de cercanía, eso tenemos claro. Pero sigo insistiendo, a mí me interesa que los valencianos vayan y disfruten y pasen por el edificio y lo hagan suyo, ¿no? Que eso ocurre ahora, pero vemos las trabas, ¿no? No se puede acceder, ha sido un poco complejo hasta ahora. Y desde el punto de vista del interiorismo, yo creo que exteriormente no se puede mejorar nada, me parece impecable. Y dentro, pues creo que tenemos posibilidad de dar confort al edificio, ¿no? Es un edificio que en principio su uso era muy polivalente, pues vamos a hacerlo con espacios más confortables, más de más calidad, de más acogimiento. Bueno, me encantaría mirar ¿sabes? A través de la mirilla, bueno, aparte del proyecto, en el interiorismo estoy seguro convencido de que nos va a sorprender. ¿Hay plazos, y lo vamos, Javier, a disfrutar? ¿Sabemos bueno, si hay alguna fecha? Pronto para hablar de plazos. Primero, bueno, hay que hacer una serie de pasos administrativos que consiste en, bueno, firmar un contrato, empezar a mover temas de licencia de obra, licencia de actividad. Todo esto, los plazos siempre son un poco más difíciles ahora de anunciar, pero vamos, yo creo que en breve vamos a tener noticias y los plazos se van a ir acortando, seguro. Vale, a ver si para la llegada del buen tiempo, ¿verdad? Porque esas terrazas, eso tiene que ser espectacular. Es poder disfrutar el buen tiempo, aunque en esta ciudad, hoy estoy aquí en la terraza vertical y el buen tiempo es hoy. Desde aquí arriba, bueno, se está disfrutando de un día así fantástico. No podemos quejarnos de mal tiempo en esta ciudad. Genial. Cuando hablamos también de que hay una parte de contenedor cultural, he leído, y soy gran fan del jazz, que habrá un club de jazz o habrá un rincón especial para el jazz en colaboración con la Berklee, que habrá teatro, que habrá danza, que habrá actividades para nanos. Es decir, como contenedor cultural también abierto a todas las artes, a una buena parte de ellas, realmente de una pinta espectacular, ¿eh? Sí, es un proyecto que todas las puertas que hemos intentado llevar con el mayor de los sigilos, porque lógicamente lo exigía así el concurso, pero a cada puerta que hemos llamado se nos han abierto. Y la primera fue Berklee y, por supuesto, apoyaron, porque saben que para ellos también es un entorno fantástico para dar a conocer el talento que tenemos aquí en Valencia. Genial. Con el tema de la música y en especial del jazz. Y efectivamente, la idea es volcarnos con todas las artes, las artes audiovisuales, las artes escénicas, la música, y que procurar hacer una agenda que siempre esté ocurriendo algún edificio, que siempre el valenciano tenga una excusa para ir a visitarlo, para disfrutar de la Marina en general. Yo creo que es un espacio que tenemos que por fin reivindicar para la ciudad, que hacer nuestro, y el Vélez va a ser una excusa para ir y disfrutar de no solo de la hostelería que podemos ofertar nosotros, sino de una hostelería en el entorno que es de calidad, y hay que reivindicarla. Un privilegio, efectivamente, desde el corazón de Ausias Marc hasta la modernidad, la contemporaneidad en las artes, en la gastronomía y en la formación. Bueno, pues lo celebro, Javier, que vaya muy bien. ¿Qué día es la rueda de prensa? Porque hay mucha curiosidad. Porque queremos que haya representantes de la administración, de la propia Heineken, entonces estamos cuadrando las agendas. Perfecto, estaremos pendientes. En breve estaréis convocados a participar de esa gran fiesta que va a ser la puesta en marcha del proyecto. Nos gusta que el BLS Event sea un espacio vivo y tan, en fin, tan variado, es verdad, tan polivalente. Un saludo, Javier Andrés, enhorabuena a todo el equipo. Y gracias por la llamada. Margarita Bercher, especialista en cancanes y en aguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y en aguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13, seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imaginas para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre, emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. ¡Qué espectáculo es la pradera! ¿Se alegra de haber venido? ¡Mucho! ¡Fíjese en el Manzanares! ¡Qué poco caudaloso! ¿Le llamó un vasito de agua? Hombre, no es comparable al Miño o al Sil, pero es un río bien simpático y agradable. No entiendo por qué los periódicos le están echando siempre pullitas al pobre río. ¿Todo lo compara a Galicia? ¿Acaso usted no hace lo propio con Andalucía? Yo todo lo comparo a usted y cualquier cosa sale perdiendo. Ole, ole, ole, ole, ese gaditano salamero. Bueno, lo que hemos escuchado es un fragmento de audio de uno de los diálogos de una magnífica noticia que tenemos en la ciudad, y es que desde el 28 de octubre, desde hoy mismo y hasta el 1 de noviembre, tenemos en el Principal muchos motivos para ir a disfrutar de buen teatro. Y entre los motivos está precisamente José Manuel Poga, el actor que escuchábamos, y María Adánez, que son los protagonistas de Insolación, una obra teatral de, bueno, una dramaturga, pero sobre todo es escritora imprescindible, como es la Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán. Bueno, pues un privilegio estar un ratito aquí con María Adánez en la radio. Un beso fuerte, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Es Salónica. Bueno, pues con ganas de ver esa insolación. Y os escuché a José Manuel y a ti en la rueda de prensa. José Manuel también está aquí conmigo. Está, ¿vale? Contigo, mándale un abrazo muy fuerte. Buenas. Claro que sí. Muy buenas, José Manuel. ¿Qué tal, amigos? Pues con ganas de ver vuestro trabajo ahí en las tablas. Estuvimos ahí en la rueda de prensa y nos contabais que es una comedia amorosa, que sobre todo lo que me gusta es esa idea de que andamos todo el día pensando demasiado y hay que comunicarse más de verdad, con el corazón, ¿no? Y si eso es lo que reivindica, o la idea con la que nos quedamos después de Insolación, me parece una magnífica propuesta, ¿verdad? Gracias. Pues bueno, yo creo que Insolación, sobre todo como ya pretendía, porque bueno, supongo que sabéis ya de toda la información que habéis ido recogiendo en estos días, que es una obra de teatro inédita basada en una novela de Emilia Pardo Bazán. Y bueno, como era la propia autora, que era una mujer inteligente, disfrutona, tremendamente culta y que abogó hasta sus últimos días por la educación en España, Insolación nuevamente es un relato a la vida, al corazón, al amor, porque es una novela dedicada a un amante suyo en ese momento, a Lázaro Galdiano, y tanto la novela como la obra de teatro pues relata un poco esa lucha titánica de la protagonista, de su corazón contra la razón, contra las normas, ¿no? Conoce al joven Diego Pacheco, que es el personaje que interpreta José Manuel Poga, en una tertulia. Se van a encontrar en la pradera de San Isidro, de ahí esa insolación, de ahí ese sol de justicia que les va a atravesar también la cabeza y el alma. Y bueno, la función es esa lucha, ¿no?, de esa mujer todo el rato entre lo que le dicta su corazón y lo que debe de hacer. María José Manuel es ese alter ego, ¿no?, de la marquesa, de la viuda gallega, ¿no?, que parece, sí, que estamos viendo, manera, ¿verdad?, sí, a ella, a Emilia Pardo Bazán. Y en tu caso, José Manuel, eres ese zalamero gaditano, ¿no?, ese conquistador, ese seductor que le ofrece a la viuda gallega otra manera de entender la vida, más sureña, ¿no?, más con más sol, ¿no? Sí, bueno, digamos que el personaje de Diego Pacheco, que hasta ahora solo se le conoce por su fama de seductor y de calavera y de Don Juan, cuando se encuentra con la marquesa viuda de Andrade, no solamente ella encuentra en él la luz y el sol y un hombre diferente, un hombre extraño, ¿no? Ella dice, es usted un hombre extraño porque es diferente a los demás. Es un hombre que realmente la va a querer de verdad. Y él también descubre en ella una mujer a la que realmente quiere amar durante toda su vida. Y encuentra en ella la verdadera pasión y la verdadera mujer de su vida. Claro, porque digamos que la marquesa, el personaje que yo interpreto así, se está acostumbrada más a hombres más rígidos, más estrictos, más puestos en la cabeza, más intelectuales, ¿no? Entonces el encuentro con Diego Pacheco es un soplo de aire fresco, es la juventud. Y luego tiene algo que a la propia autora le debía de encantar y le moría de risa, que es que ella se muere de risa con él, o sea, le encanta su acento, le encanta su sentido del humor. Y eso es algo a lo que creo que la protagonista, que mi personaje, no está nada acostumbrada, está acostumbrada a hombres más rígidos, ¿no? Entonces, desde luego, el personaje de Diego Pacheco representa la vida, la tierra, la naturaleza, el sentido del humor, la luz. Y ella está acostumbrada a hombres mucho más... Es el sol. Es el sol. Él es la verdadera insolación. Cosas que salen que cuenta el bueno de Diego, le salen del corazón, ¿no? Y se genera esa bonita pasión entre ambos. Bueno, contadme, porque tengo entendido que sufrió cierta censura la obra en su época. Recordemos, Emilia Pardo Bazán transitó entre finales del 18 y principios, perdón, finales del 19 y principios del 20. Y claro, no sé si tuvo que sortear la censura con, en fin, porque planteaba una mujer demasiado desencorsetada. No sé cómo era la propia disfrutona, como las mencionado tú, la marquesa, y la propia Emilia Pardo Bazán. ¿Tuvo problemas con la censura la obra? Claro, sobre todo en aquella época que, bueno, que la novela, más que una comedia romántica, es más que una historia de amor, es un himno a la libertad erótica de la mujer, ¿no?, y a la capacidad que podría tener la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, su propio amor e incluso sobre su propia sexualidad, ¿no? Y entonces por eso la tacharon de pornográfica, pero sobre todo desde un punto de vista muy machista, ¿no? Por el hecho de que la mujer en esa época no podía decidir sobre su propio cuerpo y sobre sus propias decisiones amatorias. Y sobre todo, bueno, fue muy criticada por los literatos de aquella época, los intelectuales, entre ellos Leopoldo Alas Clarín, y tuvo que pelear mucho, que le costó incluso el divorcio, ¿no?, de su primer matrimonio, que su primer marido le decía, por favor, Emilia, deja de escribir estas cosas porque es que está de polémica en polémica, y ella siguió avanti, le costó su matrimonio, pero ella siguió escribiendo sobre lo que creía. Qué doña, ¿eh? Qué rompedora esta Pardo Bazán, sí, no, ¿verdad? Ella tenía una fuerza que fíjate que estamos a finales del 19, ella debía tener una personalidad y una fuerza arrolladora para, en un mundo todavía aún más de hombres, conseguir lo que conseguía, ¿no? Y como cuenta mi compañero José Manuel Poga, claro, la novela además se tildó de pornográfica, no lo que nosotros evidentemente entendemos por pornografía, sino porque la novela, que es una preciosidad, relata maravillosamente. La novela prácticamente está en primera persona, es un poco la conciencia de ella todo el rato, ¿no? Entonces es muy bello cómo la autora relata todo ese deseo femenino de ella hacia él. Y bueno, y es una preciosidad, y a todos los oyentes que nos están oyendo ahora, no solo invito, por favor, a que vengan al teatro, que lo van a pasar maravillosamente, de verdad, sino a que también lean la novela, porque describe ese Madrid de finales del 19, que es una preciosidad, cómo va los distintos coches, el tranvía, las ventas, la pradera de San Isidro. Bueno, la novela y la función de teatro, hemos tenido que ir a la acción, porque el teatro es la palabra en acción, pero es de una belleza y muy rico, te transporta de una manera increíble a toda esa época, ¿no? Qué bueno, María Danez, que nos reivindiques ese naturalismo, ¿verdad? Esa manera de contar las cosas con tanto mimo, con tanto detalle de la Pardo Bazán, ¿verdad? Hay un momento de la obra, no sé si es en esa tertulia o en ese arranque en la que se habla de España, ¿no? De alguna manera de cómo entre todos nos hemos dado este país, y buenas las tuvo, y tiesas también, con Pérez Galdós, la Pardo Bazán en su momento. Y fijaos que cobra tal actualidad, ¿verdad?, esta reflexión, ante esta inminente declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán en la que estamos hablando. Seguimos, ¿no?, viviendo España como problema, desgraciadamente, ¿no? Totalmente, y la problemática de Cataluña ya estaba entonces también vigente en aquella época. Hay un libro también de Emilia, que como su padre era político, diplomático, ella viajó enseguida a Madrid y luego tuvo la suerte de vivir varios años en Alemania. De ahí es donde ella se trajo el krausismo, lo que va a dar luego al Instituto Libre de Enseñanza con Ginebra de los Ríos. Bueno, ella tuvo esa suerte de tener a ese padre, no solo por toda la influencia y por toda la riqueza que le pudo ofrecer de aquella época, sino, bueno, de la mentalidad también de ese padre, ¿no? Que hay una frase que yo siempre estoy repitiendo mucho, que me encanta, que decía: hija, si el hombre te va... El hombre es egoísta por naturaleza y te va a hacer creer que hay dos morales, una para la mujer y otra para el hombre. Pues es todo mentira. Son todo Qué gran consejo, desde luego, sí. Son todo invenciones del hombre para hacer con las mujeres lo que quieran, ¿no? Y respecto a lo que me decías de las dos Españas, pues sí, en la función de teatro y la novela también, arranca con una tertulia muy interesante con todos los personajes, que hablamos un poco del tema de los toros y se plantea un poco el conflicto de las dos Españas, que también en la película que está preseleccionada para los Oscars, la de Magical Girl, Francesc Vermont también hace... Es que me llamó mucho la atención porque dije: ay, Dios mío, esto es Insolación. Conectaste con Insolación ahí. Sí, que hay un speech en la película que es totalmente un poco el planteamiento de Emilia Pardo Bazán, ¿no? ¿Qué pasa con los españoles, ¿no? Estamos en contra de los toros, a favor de los toros, somos latinos, somos nórdicos. ¿Qué pasa con nuestro pueblo, ¿no? Que es muy complicado de por sí, pero ¿dónde nos situamos realmente, ¿no? Y bueno, mi personaje dice: negar los toros es negar que España nace de las raíces de Europa, ¿no? ¿Qué me dice usted del Minotauro? ¿O qué me dice usted de Zeus convertido en toro? Entonces, bueno, sin hacer moralina ni nada por el estilo, pero ella brinda también esa reflexión, ¿no? ¿Dónde nos situamos todos? ¿Qué pasa con este pueblo, no? Fijaos cuántas cosas contenidas, en esta Insolación. A ver, tenéis tiempo hasta el 1 de noviembre, pero yo no me... El 1 de noviembre es el domingo, es el día de Tochans, o sea que yo ya cogería, efectivamente, el domingo, yo ya cogería una reserva para el principal, porque lo vamos a disfrutar mucho, de la mano de José Manuel Poga y de María Danez. Un placer, chicos, enhorabuena, gracias. Muchas gracias a vosotros por este espacio, y que venga todo el mundo a vernos al teatro, que lo pasará muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bye. Ven a Dormitienda y aprovecha el super descuento de nuestro colchón con muy ensacado y visco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open, nadie sin tenis. Servicios informativos. Así está en la última hora, César Molins. Hola, César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El tripartit ha vetat en les Corts un manifest contra les Corts catalanes, òbviament, contra la declaració de la... Ah, no, estem parlant de les Corts valencianes, de les nostres Corts. És que he vist també que hi havia... Sí, també, a nivell nacional també. ...la mesa de les Corts en el Parlament català, que de moment no havia admès a tràmit esa declaració unilateral d'independència i s'agafava uns dies, per almenys, per estudiar-la judicialment. Estem parlant de les Corts valencianes. Un manifest contra esta declaració d'independència de Catalunya firmada pel tripartit, no? Sí, sí, està tot relacionat, no?, el que tu estàs comentant, perquè justament esa proposta que va ser presentada ahir al Parlament de Catalunya pel... Junts pel sí, pues arriba avui a les Corts valencianes també. PSPB, Compromís i Podemos l'han rebutjat, subscriure aquesta declaració institucional en defensa de la unitat d'Espanya i de la sobirania nacional. Aquesta declaració també es postulava en contra de l'inici del procés de creació de l'Estat català independent, una iniciativa que havia sigut promoguda avui a les Corts pel PP i apoyada també per Ciutadans. Al final, pues, la cosa ha quedat vetada. I l'Ajuntament de València manté la seva proposta que l'edifici Vélez Events sea també punt de recepció de refugiats sirians. I ve a contar també del que veníem parlant de Javier Andrés del grup La Sucursal, de l'adjudicació a aquest grup com a gran contenedor cultural i gastronòmic. Però manté Joan Ribó, l'alcalde de la ciutat, que l'edifici també tindrà aquest punt de recepció de refugiats. No? El tema ve arran de l'adjudicació de l'edifici Vélez Events, no? Perquè avui li han preguntat durant un acte de firma del programa de foment de la regeneració i renovació urbana del Pla Estatal de Vivenda 2015 així en la Comunitat Valenciana, li han preguntat a l'alcalde de València que què va passar en l'edifici Vélez Events si l'Ajuntament de València té previst mantenir aquesta proposta d'acollir allí els refugiats que arriben a la comunitat quan arriben i quan el govern central pues, decidís que la xifra total, no?, de refugiats que arribaran al nostre país. I ell el que ha comentat és que l'Ajuntament de València a dia d'avui no té preparat un plan B perquè no necessita un plan B. Ha considerat que hasta que la empresa adjudicatària faci càrrec de l'edifici, l'Ajuntament té encara un temps prudent que servirà per acollir aquests refugiats. A més, l'Ajuntament diu... Dependrà del calendari, també. Claro, depèn del calendari. Refugiats, també ha incidit en el fet que diu que l'Ajuntament es reserva 15 dies a l'any per a utilitzar aquest edifici per als events. En fi, ell el que ha fet ha sigut carregar, en tot cas, contra el govern central al dir que està anant molt lent en aquest tema de refugiats siris. Uh-huh. Parlàvem també en l'Associació de Fabricants de Productes Càrnics, així en la Comunitat Valenciana, i el disgust davant aquest informe de l'OMS que assenyala que la carn roja i les carns processades són cancerígenes. També els ramaders valencians han acusat a l'Organització Mundial de la Salut d'alarmisme i estan, lògicament, preocupats en fi, per la seva font d'ingressos i la seva faena. No? Preocupats i molestos, perquè, segons diu, ha dit avui, i a més escoltarem al president Dava Saja en informatius dels dos, Cristóbal Aguado ha comentat que bueno, pues, això el que està fent és crear malestar dins del sector de ramaders de la Comunitat Valenciana, perquè a banda de que està creant alarmisme, diu Cristóbal Aguado, que podria dur pues, al sector a una crisi, a una davallada de preus, a una caiguda de consum, i això afectaria centenars de persones, de famílies de la Comunitat Valenciana que viuen a dia d'avui del sector ramader, no? Diu Cristóbal Aguado que els ramaders el que demanen és prudència, precisió i responsabilitat a les institucions públiques a l'hora d'informar sobre aquestes investigacions relacionades en la salut i en l'alimentació. I els ramaders de la comunitat defenen el fet de que la carn roja, carn de ternera, per exemple, és molt apropiada per als joves perquè pues, té molts nutrients i, a més, per l'alt contingut de ferro. La Guàrdia Civil ha multat en una setmana més de 27.000 conductors. Sí, són dades que ha fet públiques avui la Direcció General de Trànsit, una xifra que suposa el 5% del total dels conductors controlats. Vora 17.600 conductors han sigut multats per excés de velocitat i més de 1.400 per no portar el cinturó de seguretat, entre ells 81 menors. La campanya es va dur a terme entre el 19 i el 25 d'octubre. quasi 120.000 persones de tota Espanya patix un ictus cada any. Demà celebra aquest Dia Mundial d'esta malaltia. Sí, les xifres que s'ha fet avui públiques la Societat Espanyola de Neurologia diu que esta patologia s'ha convertit ja en la segona causa de mort i en la primera causa d'incapacitat. La major part dels pacients que tenen esta enfermedad, al cap i a la fi, pateixen seqüeles que en el 40% dels casos resulten inhabilitants. Els últims anys, diu esta Societat Espanyola de Neurologia, el nombre de persones ateses per aquesta enfermedad ha augmentat un 40%. Temps per a l'oratge. Un dia d'avui que continua marcat pel vent de Ponent, sí. O sigui, que està bufant, està deixant un dia, en fi, de temperatures molt agradables. Mm-hmm. Es mantenen d'alt o baix igual que ahir i al mateix temps igual que es mantenen demà, perquè demà tornarà a bufar el vent de Ponent. Estarem a voltant avui dels 23-24 graus així al litoral, a València-Gandia. A l'interior un poc més, no? 22 graus a Ontinyent, s'esperen, Besa Tarrequena. El cel avui pràcticament ras, algun interval de núvols alts, però sense importància. I, bueno, pues, el vent que està bufant de fluix a moderat en general. A nit se provien algunes pluixetes que no estaven previstes per la xarxa total. No, dic-te, no hi havia previst pluja i per la vespraeta, sí. Ja poqueta nit, descarregar una miqueta fora de lo previst. Sí, no estava previst. Quan sí que estan previstes és per al pròxim cap de setmana. Jo t'avançava a dir que de cara a dissabte i diumenge pues, les pluixes afectaran bàsicament al litoral de la província de València, també al litoral de la província de Castelló, encara que diu la xarxa total de meteorologia que és possible que també siguin generalitzades a tot arreu de la comunitat valenciana, però en principi són dues zones, litoral de València i de Castelló. Correcte. Tenim derbi el dissabte a les 6:15 de la vesprada. Igual anirem, passa per aigua. Anirem veient al llarg de la setmana si tenim que portar l'impermeable. A dia d'avui, estarà passat per aigua. Sí. Demà no sé jo què passarà. Jo, de tota manera, a Nuno, sí que a Nuno Espíritu Santo, el tirador del València, li recomana que porte l'impermeable sí o sí. Li va caure igual. Li va caure. Sí. O aigua o xiulits. De tot. Estic segur. De tot. Molt bé. A les dues de la vesprada tindrem més informació. Molt gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Parlant del València Club de Futbol i d'aquest magnífic partit. Bueno, magnífic. Bueno, ja veurem com és. Sí. Esperat partit per part de les dues aficions, la granota i la valencianista. Ara en parlarem. Hi ha novetats importants, vos ho contem tot en un minut. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Entrena tu paladar y marca la fecha en tu agenda, porque del 22 de octubre al 1 de noviembre vuelve Turia Gastrourbana. Una selección de 23 menús diseñados para la ocasión en los restaurantes más interesantes de nuestra ciudad. ¿Quieres saber más? Entra en facebook.com/cervezaturia y descubre los restaurantes y sus propuestas gastronómicas. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. ¿Te vienes a MN4? ¿Ha pasado un Halloween de miedo? Este fin de semana en MN4 os esperamos a pequeños y mayores con el Túnel del Terror y Face Painting. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imaginas para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre. Emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. En Alan Indumentaria nos gusta estar cerca de ti y hacer de tus ilusiones las nuestras. Por eso llevamos trabajando en el sector más de 30 años para poder ofrecerte lo mejor de nosotros mismos. Conócenos, visita nuestros locales repartidos por la ciudad de Valencia y alrededores. Y muy pronto, también en Torrent. alanindumentaria.com. Indumentaria Alan. Esta temporada se siente en la piel. La 1:10, temps per a l'actualitat futbolera i esportiva, sí, en València Abierta, en la 97.7 Ràdio. Don Vicente Bau, estoy preocupado porque quiero comunicar a la audiencia su declaración unilateral de independencia de esta mañana. Usted ha entrado en rebeldía. Don Vicente Bau ha entrado en rebeldía. Totalmente. Se ha zampado un bocadillo de carne roja poco hecha, el tío. Pero vamos, así, entre pecho y espalda. Sin pasar ningún control. Sin pasar ningún control y sin ajos tiernos, que esto también. Me he tomado lo más dañino. Lo más dañino. Y encima se declara en rebeldía y se declara usted la República Independiente. Del valencianismo. Pensaba que decía de Valencia Abierta. Del valencianismo. Usted va por libre. ¿Quiere usted decir que es el único valencianista que entiende a Nuno, que le comprende, que le respeta y le sigue? Vale que me haya tomado. Confía en sus. Vale críticas. Que me haya tomado un bocadillo de solomillito exquisito. Correcto, de esos que sientan fatal, sí. Y que luego te llevan. Calle, calle. Eso dicen. ¿Eso dicen o no lo dicen? Nada, hombre, nada. Usted siga quitándose las chuletas ahí. Yo lo saboreo. Claro que sí. Ahora. Sí, pero el amor de Dios. Comparar ese bocadillo con Nuno, por el amor de Dios. Sí. Se podía, eso es lo que tenía que hacer uno. Hacerse un entrepá de blanco y negro. El bocadillo no engaña, va usted comiendo. Un salmorra, ya, el bocadillo va usted comiendo, sabe, exquisito, mejor todavía. Sí, sí, sí. Si toca la grasita ya, locura. Le sacia, esto es fantástico. Y sabes por dónde vas todo el rato, sabes lo que estás comiendo. Igual que con uno. En uno quieres. Bueno, voy a convocar para hablar del tema del día, el derbi per descomptat durante estos días, el dissabte 6 y cuarta a Mestalla, pero hoy publica Superdeporte con mucho acierto. ¿Dónde está la polémica hoy? La hora de los castigados. Negredo, Bezo y Rodri de Paul, porque ahora los necesita. Bueno, y per això hem convocat a dos sabuts i companys del futbol, com són. Dígame, don Vicente. No, estaba a punto de jalear su intervención. ¿Quiere usted jalear? Sí. Jale. Don Andrés García Godella. Y don Salvador Folgado. Esteu ahí, dos artistas. Aquí estamos, en Paterna. Muy bien. Salvatore. ¿Qué pasa, cómo estén? ¿Qué cosa? Que conste un dato que no creáis que es casual. Que hoy he hablado con Nuno y he dicho, por favor, pega una charla delante de los medios de comunicación para que luego mis compañeros Andrés García y Salvador Folgado empecemos bien. ¿Hará una charla de puertas abiertas? De puertas abiertas. No, pues no puedo creer. ¿En serio, tíos? ¿Qué? Permitidme un segundo, don Andrés y don Salva. Le ha faltado posar para la foto. ¡Qué paripé! Bueno, a ver, ¿cómo ha sido la cosa? Salva, Andrés, contéunos. Bueno, no sé, es la charla habitual de Nuno, semanal, amb els futbolistes, però amb la particularitat de que quan Nuno vol, pues se posa de cara de comunicació, i quan Nuno no vol, pues se posa d'esquena. Avui volia traslladar o transmetre algun missatge, alguna cosa, i se posa de cara a mitjans de comunicació. És cert que se n'ha anat lluny de la banda en la que estava en mitjans de comunicació dins d'aquest període de 15 minuts en el que els mitjans de comunicació poden accedir a la sessió a porta tancada per a gravar, tirar fotos o curiosejar, etc. Però que en una càmera també és cert que, bueno, li tires al zoom i a partir d'ahí pues, veus perfectament al tècnic, o llegir els llavis, etc. Jo crec que Nuno això ho sabia i Nuno avui pues, ha posat de cara a mitjans de comunicació per a traslladar el seu missatge, el que volia que transcendira, que tampoc ha sigut per a mi res particular o res especial, no? Perquè he repassat el partit de l'altre dia davant l'Atleti de Madrid, també tindrà altres coses que ells fueron superiores, els dit a futbolistes que han de ser més agressius... Superiores? Has dit? Que els ha dit als futbolistes que fueron superiores? Ellos fueron superiores. Ah, que ellos fueron superiores. Ah, bueno. Que cal ser més agressiu, però que cal alçar-se enseguida i tal... ya hubo un momento en el que se aprecia que ella está referirse a la posible respuesta este cada semana del público de Mestalla en el derbi davant el Llevant Unió Esportiva. Digo que los pitos no nos ayudan, pero no importa, tenemos que levantarnos, en fin. Pues para eso... No sé, Andrés, quería haber traído alguna frase, pero yo tampoco trobo res bien significativo en el discurso de Wii. No sé si Andrés ya traído alguna frase en eso. Ha querido también justificarse delante de sus jugadores sobre el cambio de sistema del otro día y les ha explicado que, bueno, que era un nuevo dibujo para intentar sorprender al Atlético de Madrid. Y bueno, sí, en esa línea continuista, yo creo, del discurso de Nuno. Oye, una pregunta muy rápida para los dos, luego ya entramos en materia jugosa. Como a Negredo, digamos, se lo cargó voluntariamente de las convocatorias por hacer una entrevista a Tutipén y una entrevista con fundamento, todo se ha dicho de paso. ¿Vosotros creéis que Nuno se va a autoliquidar a Nuno por hablar hoy de cara o ante los medios de comunicación? No, yo creo que no. Yo creo que no, Nuno es muy listo. Y como decía Salva, si ha hecho hoy esa charla de cara a los medios de comunicación, por algo será, ¿no? Hoy le interesaba, yo creo, que se viera esa faceta de entrenador suya. Y una cosa que me ha pasado a mí ahora mismo, que os la voy a contar, porque... Si no reviento... bueno, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo, he parado a un futbolista para hablar con él, para sacar información para la radio, para el periódico, para la televisión, y bueno, inmediatamente ha venido el guardia de seguridad para decirme que no podía hablar con el jugador y que lo dejara. Y así es como funciona ahora mismo el Valencia. Es una obsesión de Nuno y se ha trasladado a todo el club. No me lo puedo creer. Perdón, un segundo. No doy crédito. Estamos en un momento. De esta manera, estamos en un momento grave. Le voy a decir por qué. Yo escribo para mañana el Superdeporte. Y como voy por hecho que Nuno va a seguir porque tiene el espíritu de don Peter Lim detrás, lo que he puesto es que tiene que cambiar. Que conste que lo van a leer mañana, a ver si cambia mañana. Sí, no vaya a ser que cambie. Bueno, a mí lo que me fascina de esta posada en escena de me fascina, tampoco, pues lo que no entenc de esta posada en escena de Nuno es que si ho fa per alguna cosa que no sabem i ni Salva Folgado ni Andrés García s'han enterat, és que no funciona. No sé en uno lo que volia, però si lo que fa és... ¿Cuál es el mensaje que pretende transmitir? I Salva diu, pues no lo sé. I Andrés diu, pues yo tampoc. Més enllà de, vale, esa cosa de ahora abro las puertas y ahora somos un club abierto y tal. Cuál la realitat és la que acaba de contar Andrés. Claro, esto es una pregunta, quan ha hablado Nuno a los jugadores para que os enterarais todos vosotros, ¿estaba mirando a Negredo o no miraba a Negredo? Pues Negredo estaba justo a su lado, es lo único que te puedo decir, pero no estaba. Ha habido un momento que... Interpretación de eso. Ha habido un momento que ha mirado a Paco Alcácer, sí. Y es cuando se refería a las declaraciones, ¿no?, de Paco Alcácer del otro día, en las que Paco Alcácer decía que contra el Levante solo valía ganar. Y como asistiendo. Sí. Como dándole la razón, pero no, Negredo no ha hablado. Eso sí que los ha saludado, tanto claro. A él como a Bezo como a De Paul, principio del entrenamiento, es una tradición. Pero también los saludó la semana pasada y se fueron. Y se los cargó. Y se fueron a la grada directamente. Él saluda a todos, sí. Exacto. No es lo que pasa es que las cosas creo que han cambiado, esta semana, y se ha abierto un escenario nuevo y Nuno pues va a tener que echar mano de él, Vamos a ver con qué cara lo va a ver. Repíteme eso, por favor. Yo creo que no, ¡ay! Bueno, es que si Mustafi no está y si Fegulí se confirma que no está, al final Nuno solo cuenta con 19 futbolistas y se vería obligado a echar por lo menos mano de dos de ellos, dos de los tres castigados, a no ser que tire mano del filial, que lo veo improbable porque no lo ha hecho esta temporada todavía. ¿Y tú, Salva, pero tú pares de convocatoria? De convocatoria, correcto. Convocatoria. Ah, bueno, de convocatoria sí, pero porque no se ve. Pero bueno, otra cosa espera, Donce, que no van a pascar. No va a pascar. Seguro que no. Hombre, Salva, Bezo habría que ver, porque si Mustafi no está... No, pero yo paro de Negredo. Yo debo decir de Paul no parle. Yo creo que estos dos futbolistas, en cuanto de Paul, cuando a Daily rote, pues entrarán, pero Negredo, yo creo que Negredo no toma. ¿Creus que Negredo continuará castigado? Y el tornará ya un moviment de les últimes hores molt significatiu. O sea, el grup que representa Negredo, que és el grup Doyen, que és un grup, diríem, a nivell de futbolistes molt fort i molt important, pues ja tracta de col·locar a Negredo a l'Olímpic de Marsella. i l'Olympique de Marsella ha rebutjat per l'altre fitxa que cobra el futbolista. Ho contaren l'altre dia, després ho han descendit, d'aquella informació que acabava de donar el Radio Monte Carlo, que a nivell de Lliga Francesa pues, té una informació prou important. I en Radio Monte Carlo varen dir que no és que el València haguera oferit a Negredo per a Travelo, sinó que havia sigut la seva empresa, la que el representa, que és Doyen, la que havia oferit a l'Olympique de Marsella a Negredo, però per una raó molt òbvia. Doyen també maneja el tècnic, que és Mitchell, i a partir d'ahí, bueno, pues, s'emportaven també altres periodistes de la seva ramaderia cap allà. Problema, que l'Olympique de Marsella no tenen els diners per a pagar la fitxa de Álvaro Negredo, i que si és improbable, però si el representant ja me n'echa ja al seu jugador per a traure-lo en el mercat de desembre, vull dir que yo creo que son muy significativos. Oye, por cierto, lo menecha, como dices tú, estilo Méndez, ¿no? O sea, se va donde tiene un entrenador marca de la casa. Pero si todos actúan igual, claro. Igual, ¿no? Y Gestifute, bueno, pues no está el nivel y Doyen en cara de Gestifute, pero pues sí, pues un fondo de inversión, es una empresa que también tiene un fund de futbolistas. Bueno, y tú, Andrés, trobes que sí que el convocará, y esa convocatoria podría ser interpretable como un gesto, en fin, Pax Romana, en fin, bueno, Álvaro, sí, vuelvo a contar contigo. Ahora la lesión de Rodrigo, no sé, ¿puedo rehabilitarlo como futbolista útil en el equipo o qué? Yo es que creo que se ve obligado, ¿no? A por lo menos meterlo en la lista de convocados para tener un plan B en el banquillo, ¿no? Yo creo que va a jugar Paco contra Levante y veremos las bandas, puede entrar a Cali, puede entrar Mina, pero sí que necesitas, con la baja de Rodrigo, un futbolista en el banquillo. Está claro que Nuno no confía en Negredo, está claro que Negredo no confía en Nuno, y que posiblemente en enero el delantero se vaya, pero ahora es que lo necesita y va a tener que echar mano de él. ¿Vosotros de alguna forma? ¿Estáis hablando de la posibilidad de que Negredo se vaya? Eso significa un montón de dinero. Muy difícil. ¿A dónde se vaya? Porque Negredo tiene un contrato. Tiene un contrato, ojo. Pero puede decir Cedit, que era la primera intentona, que es que era Cedit. Y después. 4 años. Despejes la pilota y eres tú, pues ya tornes a baixar la terra y a tractarla, ¿sabes? Puede decir, se puede decir como Cedit, claro. Yo una pregunta os quiero hacer a los dos, y vamos por un poco por turno o por orden. Nuno tiene totalmente la confianza de Peter Lim. Claro que sí. ¿El otro? ¿Tú, Andrés, qué traes? Sí, yo creo que sí. Entonces ha hecho muy bien hoy con el gesto ese de cara a los medios de comunicación. No, bueno, no tiene nada que ver. Son sus maneras de... Son las seues maneras de fer. Yo creo que hay un sector molt ampli de la afició que pensa que este AME... bueno, pues l'any passat va traure l'equip d'una manera per lo menos, no sé si notable, però casi rozando el notable, en fi, una quantitat de punts, més de 70 punts fèrem la temporada passada, i l'equip, pues, sense jugar ninguna meravella, pues, van complir els objectius, però que esta temporada la diferència, encara que ell ho ha negat en diferents rodes de premsa perquè li ho heu preguntat, és que todo continua igual i todo continua igual. Bueno, perdone, no continua igual. No hay un presidente, com hablábamos ayer con César Izquierdo, que enganxe con la afición, i sobretot no hi ha un secretari tècnic que sap de futbol, que és Rufo i Ayala i tot l'equip, i això ha fet que canvi molt, i a més, ell pren decisions que van més enllà de la seva faceta com a entrenador, com és de raro abrir el campo, qui habla, qui no habla, què se dice, què no se dice, controlar la comunicació del grup. Oiga, persiguiendo a los futbolistas, que hoy un redactor, en este caso de Superdeporte, quiere hablar con un futbolista, está hablando con un futbolista y se lo lleven, pues me parece de una época kafkiana. Hay que decir que Nuno no tiene ese poder, porque no se lo han dado en el Valencia, el poder... Se lo arroga, se lo coge. Se lo coge, claro. Se siente seguro, se siente muy apoyado por Méndez, y Méndez es un hombre de máxima confianza de Peter Lim. Ahora bien, yo después de la rueda de prensa que hizo contra Atlético de Madrid, a que al margen de reconocer al final de que algo se hizo mal, vino a decir que el Valencia había jugado prácticamente muy bien y que rozó el empate, pues vuélvete loco, ¿no? Que ese era el camino, ¿no? Y hay que preguntarle el camino hacia dónde. Efectivamente. O sea, eso es el tema. Lo peligroso es que Valencia se ha instalado una dinámica de que a lo mejor le gana el Levante, que a lo mejor le gana el Gante, pero luego vas a ir a Balaídos y vas a sacar tu peor cara. Y al final, esos resultados son los que te van a llevar a ser un equipo mediocre, ¿no? Por mucho que ganes los dos próximos partidos, no puedes no competir en Liga, y yo creo que, como decía la portada del otro día, esto no es plan. Sí. Esto no es plan, evidentemente. Teníamos un plan. Y claro, dice, queríamos sorprender. Comentáis que ha dicho Nuno en la charla. A los que más sorprendió fue a los suyos. O sea, Parejo y André no sabían a qué tenían que jugar, ¿no? Eso fue lo primero que sorprendió. Hoy hay un trabajo en el Superdeporte, sí. Don Vicente. Lo estoy mirando en este momento. De aquí de su amigo el zurdo Picantón, César Izquierdo. Profuso análisis al detalle con la cifra que recomane vivamente. Sí. Y que vea. Porque en el ya molde de detalle que analizar, pero el titular vendría a ser analizando el joc de l'equip, analizando diversas claus, la posesión, las diferentes alineaciones, la manera en la que se ha disposado el equipo en los diversos partidos, y el titular sería el Valencia pierde recorrido y en intensidad, que una de las claus de más resultados es la intensidad. Esto es lo que se, ¿no? Lo que se extrapola de las cifras, Andrés, no sé si también la sensación futbolera, también vosotros como periodistas tenéis ese olfato también. No es intensidad, es presión, y el Valencia ha perdido esa temporada. Yo creo que el reportaje de César refleja que el Valencia, creo que en ningún partido de esta liga ha corrido más que su rival, cuando la temporada pasada era todo lo contrario. O sea que yo creo que por ahí viene uno de los problemas del equipo. Hay una pregunta solo por curiosidad, estimado Andrés. Ayer nuestro compañero César Izquierdo estuvo ausente prácticamente todo el día haciendo esas dos páginas, ¿no? Claro. Hombre, no. Sus páginas son de elaboración artesanal. No, buena, es un trabajo serio. Calidad pura. Serio, contundente, pesado de hacer para un periodista, ojo. Esto hay que tener un Excel aquí. César Izquierdo maneja, porque analiza jugador por jugador con tres parámetros fundamentales: posesión, remate y remates del rival, aparte efectivamente de los kilómetros recorridos, del desgaste jugador por jugador en cada uno de los partidos. Al final es que este dato que comentaba Andrés no salva también de decir, es que al final es que rivals corren més que el València, es que ahí tens una clau, es que claro, hi ha que treballar més, a banda de més organitzadament, no? Però hi ha que currar més, hi ha que posar més la cama. El Atlètic de Madrid, que va fer doble de faltes que el València l'altre dia. No, el doble, 26-10. No, doble de faltes no, casi triple de faltes. Y a mí hay una pregunta que seguro que no va a la sala de prensa, queridos compañeros Andrés García y Salva Folgado, en este caso Salva Folgado y Andrés García. Y tenemos a nuestro buque insignia, ¿no? Ese futbolista portugués que parece que es el amo del calabozo. Que el otro día contra el Atlético de Madrid yo lo vi perdiendo totalmente los remos, dando patadas a destiempo. ¿Qué le iba a pasar a André Gómez, en tu punto de vista, Salva? Que era uno de los claus, pero y también que Dani Parejo no estaba en el puesto. Desesperación. La falta de posición, que André pegat a la banda no funciona. A mi el partit de André Gómez me pareix decepcionant, independentment de que no li ha ajudat en res la posició en la que l'ubica Nuno, igual que me va semblar l'altra volta decepcionant la participació de Dani Parejo. Però bueno, jo crec que és cert que quan tu t'emperres i ho va fer la temporada passada a diverses ocasions, recordeu, al principi de la temporada passada, quan ell també estava buscant identitat perquè l'equip no la tenia, pues de repente, con que volía chuntar en el campo en molte voltes a tots els mitjentres, pues se les ubicaba y posaba Fuego y posaba Enzo y tiraba a la dreta Parejo y tiraba a la esquerra a André. Y a partir de ahí el equipo no funcionaba ni tenía velocidad, por lo matiz. Es lo que le iba a correr el otro día en el Calderón, y probablemente pues un futbolista talentoso como André pues no se va a trobar ahí a gust, va a ver como el equipo rival pues mossegaba, apretaba, arribaba, feia gols, y a partir de ahí pues André se va a desequilibrar emocionalment, se va desestabilitzar. Però independentment de que el sistema no ajudava, partir d'André l'altre dia, però un futbolista de la seva qualitat davant d'un rival important i en un estadi complicadíssim, jo crec que André tenia que haver donat un pas endavant que l'altre dia no dona, i no li val escudar-se en el sistema, que per a mi no el beneficia. Però a mi no me val, en que és que el sistema no me beneficia. Que no ho ha dit el futbolista, ojo, però que vull dir, la coartada o l'excusa que li podem trobar a aquest futbolista és que el sistema, que és cert, torna a dir, no el beneficiava, però no me val. Sí. No me val en això, No me val. No està bé jugar davant d'un rival inferior a un nivell altíssim i després, quan tens un rival de campanet, de llum i del camp que t'apreta, no apareixer. Jo crec que això tampoc parla bé de futbolistes del València. Oye, una pregunta per als dos. Dado que hemos estripado de forma concisa al Valencia Club de Fútbol, una pregunta rápida, que los dos sois seguidores de todos los equipos de la ciudad de Valencia. ¿Qué os parece Rubi? A mí lo que me parece es que no te trellat, que Manuel Salvador opte, después de Lucas Alcaraz, a contratar a Rubi, que no te resabore, vull dir, son una línea del día, un juego de una forma y el altre juega de una otra manera. Y no me cuadra que un director esportivo pues planifique la contratación del nou tècnic de la forma en la que la planifica Manuel Salvador. ¿Tú, Andrés? Pero ya pasó también, ¿no? Se habla con Caparrós y luego ha puesto por Mendilibar, ¿no? Por un club totalmente... Correcte, sí, ara, i en Mendilibar i en Alcaraz, el mateix, però al contrari. Sí. Voleu dir entrenadors que volen jugar més jugones, més per tindre la pilota i més amarrategui, per dir així a dos estereotips, claro, no? Claro, Rubi és una escola, sí. I Alcaraz és una altra. I ara la nit i el dia. Ara té que readaptar-se tot l'equip a la manera de jugar del tècnic, excepte que este pues fa el contrari i siga ell qui s'adapti a les necessitats del llevant. No ho sabem. Vull dir, quan comença a treballar i este cap de setmana en funció de la disposició tàctica del llevant, pues sabrem més coses de Rubi, però bueno, en principi conegue la seva trajectòria, que li agrada jugar, no te resabore amb Lucas Alcaraz, i això suposa un problema per a Nuno. M'explique ràpidament. Nuno sempre ha reconegut esta temporada més que en la passada que s'adapta al rival contra el que juga. De Rubi no té informació. El llevant no sap com juga ni com va jugar. A partir d'ahí, se va adaptar al llevant o no? Igual fem un bon partit, precisament. És l'únic que no l'ha estudiat. Si Nuno no puede estudiar ni sabe què va a hacer, 2-0 gana el València. Casi mejor que no haya plan. Moltes gràcies, Salva Folgado, Andrés García. Se nota el vent de ponent a través dels telèfons. Gràcies, parella. Adéu, adéu. Bueno, debut efectivamente de Rubi en Mestalla, apunta a Superdeporte en el Barcelona. Era el técnico preferido de Tito Vilanova. Sí. Por tanto, una manera, una escola de la Masía, de tindre el balón. Y el llevant perta Daverson, que es un dels, bueno, una de las puntas de lanza de... Se borra Daverson, porque lo que hizo fue para pegar un cañazo tremendo. Bueno, pero en el último minutito, cuéntenos, a ver cómo va el partido el sábado. Tendremos días para irlo comentando. Ayer el Valencia Basket en Alemania contra el Ratio Far 1, bueno, triple en el último momento de Vives, porque el partido se puso muy mal, ¿eh? Vives le echó un morro ayer al partido tremendo. Ese tío es un descarado, es un atrevido, es un base jovencísimo, pero ya con ese cariz que tienen los grandes bases, porque no metió un triple, metió los dos últimos triples del Valencia Basket, con dos narices, el del empate y el de más tres. Por tanto, sigue Valencia Basket en la Eurocup. Nueva victoria, 79, Radio Far, Valencia Basket 82, ese triplete, y siguen ganando el Valencia Basket todos los partidos que disputan. Pedazo de remontada. Y efectivamente, el de la patada, el de la coz mulera, Valentino sí. Rossi, ha confirmado que correrá en Valencia. Iremos contando, porque será el domingo este, no el próximo, este es Totxan, Salatre, el diumenge 8, es el gran premio de Chesti, anirem comentant les novetats. Don Vicente, se le saluda, joven. El señor, que no hay novedades en motociclismo, van todos a golpes, pero no pasa nada. Todos a golpes, pero no hay novedades. Margarita Bercher, especialista en cancanes y en aguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y en aguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Del 30 de octubre al 1 de novembre, Fira de Tots Sants a Cocentaina. La cita amb la tradició. Tot allò que estàs buscant ho trobaràs a la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Artesania, gastronomia, exposicions, fira cavallar, automoció i més de 200 espectacles de carrer i teatrals. Fira de Tots Sants de Cocentaina, fundada l'any 1346 i declarada d'interès turístic nacional. L'Ajuntament de Cocentaina et convida a gaudir de la Fira de les Sensacions. Amb la col·laboració de la gent Valenciana de Turisme. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. En la pista del motor podrás encontrar la mejor y mayor concentración de vehículos y marcas a lo largo y ancho de la pista de Silla y las áreas comerciales de Sedavi, Alfafar, Masanasa y Catarroja. Visítanos, te lo ponemos fácil en la pista del motor. Oui, c'est si bon, sí senyor. Bueno, és dimecres, és la una i mitja, està sintonitzant la 97.7 ràdio, per tant, és el ratet en el que hem anat al quiosc, hem anat a veure què és el que n'hi ha en les joventoretes, en el paper cuixé, i a veure què tenim en la setmana. I que xafardegem un bon rato en molt bona companyia. Ella és Susana Golf, què tal? Susana però lo Golf? De sexy bomb hoy va por Ferran Cano, no? Absolutament. Ah. Molt bon dia, no sé per què dius lo de sexy bomb, bueno, per què? Bueno, perquè és un antiguo asunto nuestro, és nuestra sintonía. No, sexy tú. El Chimo me vendía a mí, que la ponía por mí, y ahora ya ha quedado en evidencia que no la pone por mí, que la pone por ti. Chimo, quina llàstima que no tinguem una càmera de televisió així. Molt no? Atractiu. Jo, moltes gràcies tens a tots, punto, mira. Tiene un rollo, bé, viene sí. Con ese punto así... Pucheu-me... Sporty glam. De fet, estàs agarrant un tono muscular... Estic un poc vigorexic en estos moments sí, i estic ahí tots els dies descarregant adrenalina. La manga de la camiseta està ahí ja, pum, pum, pum, a vos. No desvíes. No desvíe la atención, no, no podéis hacer spoilers al programa de, ¿no de Levante Televisión que no, de mañana? Y tan, para que lo echen de más. No, sin desvelar qué, sí, vale. Podemos decir... es una campaña de intriga, ¿no? Esto. Eso es, vale. Entonces, esteu convidats per descomptat, com sempre, cada dijous a vore. A les 9 i mitja, a partir de les 9 i mitja, Chimo i companyia, que era lo que era abans València Directe, así en Levante Televisión. Y prometemos... Podemos comprometernos a que Susana Podemos Golf prometer y prometemos va a epatar al, o sorprender, no sé si tanto como epatar, pero vas a sorprender bastante a tus fans. Sí, es posible. A tus fans. No lo a descarto. Los que no son fans también los van a sorprender. Sí. Muy pocos, pero algunos tienes, me consta. Pero son pocos. Tal vez demasiado beligerantes, pero son pocos. Sí. Y los fans van a quedar prendados. Porque. Va a haber un toque especial en la imagen de Susana Golf. Sí. Es aquí podemos. Muy tan especial. Aquí podemos. Es muy especial. ¿Tú donas una pista? Sí. Normalmente ella, cuando comienza el programa, salsa, porque siempre porta un modelet espectacular. Sí, tú no le digo que salsa siempre. Que salsa siempre, sí. Ella lluís, porque te cos. Pero demà no tendrá que alzarse. Porque el epicentro de la imagen está en un otro lloc que no es el cos. Perfecto. Ya son pistes. No es el cos. Bueno, es la parte superior del cos, disculpa. Bueno, ya está. Dejémoslo ahí. Pero que estás muy moderna, que te llevas Bore, la gala del SemTV y ni había mucha gente en la tendencia que tú portas. Esa es una buena pista, ¿ves? Esa es una buena pista. SemTV en Milán, SemTV Awards Europe. Y tú podías haber estado ahí perfectamente en la catifa roja, Susana. Sí, ¿no? Y hoy llevas... esto es un charrito. Mucho cacharrito colgado. Esto sí que se escucha, ¿no? Por... Se escucha, llevas como unas... cling, cling, cling, cling. Como unas chapas puestas en el vestidito. Bueno, perdona, la chapa ochentera vuelve. Ya hablaremos de eso. La chapa ochentera vuelve. Lo que es la tacha de toda la vida. La chapa. Sí, la de jugar a las... ¿Tú jugarías a las chapas? A las chapas, pero puestas en la... Pero puestas en la ropa. La chaqueta, sí. Ah, yo pensaba que decías las chaquetas aquellas de tachas que se llevaban tanto en los 80. Ah, no, pero bueno, esto es un poco, ¿eh? Que también está un poco, también torna un poco, ¿eh? Sí. Es que vuelve todo. Es que los 80 siempre están presentes en los nuestros vídeos. Soy muy de los... Una década dura estéticamente, pero muy importante, ¿no? Culturalmente. Igual también da pistas de mi nuevo libro. También. Muy bien. Pero ya basta de spoilers. Basta de spoilers. La periodista nunca debe ser la noticia. Perfecto, muy bien. Sí, el foco de atención. Sí. Bueno, pero tenía una portada de una revista que... te a una periodista como protagonista. También es verdad. Bueno, fíjate. Efectivamente. Ojo, y no es Mariló, que ya es. Comentad este matí, efectivamente, esa boda singularmente íntima, muy para adentro, de Cristina Pedroche y este muchacho, David Muñoz, que como chef es fantástico. Y completa la frase, que quiero ver cómo sales de este jardín. No. Quiero ver cómo sales de este jardín en el que te has metido como solo. Chef es fantástico, pero como organizador de bodas, como wedding planner, muy bien. Altamente mejorado. Qué gran salida. Familiares croquetes que les bodes. Creo que hubo croquetas. Croquetas en la petición de mano. En la petición de mano. Y fue tan para adentro la boda que es que firmaron el acta en el vestidor. Bueno, este chico, David Muñoz, y ella es, por supuesto, Cristina Pedroche, una de las presentadoras de moda y una de las parejas realmente más fashion de Madrid. ¿Cómo se puede uno casar en el vestidor de su casa? Mm. ¿Cómo se puede hacer un reportaje fotográfico en el que se vea cómo tienes los cargadores de los móviles y cómo tienes la bufanda del Rayo Vallecano? Pero yo creo que va un poco en la personalidad de la parella. Sí. Ella es de Vallecas, es casar en casa bella, en Vallecas, como tú dius, en el saló, tranquilamente, en espares, en vaquers, en unes sabatilles. A mí no me pareix mal, ¿eh? Mira además de caps que se ha llevado la chica. Preparan la boda. En un momento, fas la cerimonia. Pues te digo una cosa. Signes la cerimonia y a mes o fas en una bufanda del Rayo Vallecano. ¿Qué te pareix? A mí también me parece bien. Pero entonces, si quieres que sea una cosa tan íntima, tan casual, tan para la familia, tan para adentro, ¿para qué llamas a la revista? Claro, lo haces. Pues te doy un cheque. En la intimidad. Yo también quedaría. En la intimidad de Lola. Exacto. En cientos de miles de hogares de toda España. Vale, Lola es todo muy íntimo. A ver, yo soy de celebrar las cosas en la vida. Tú eres muy de celebrar, soy sí. de celebrar. Y si no le pones a los... Con gran boato de ceremonia y protocolo. No es tanto el boato como la... No lo sé, hay cierto... Yo sí, igual soy un clásico, pero cierto protocolo. Porque me parece que en un protocolo hecho con amor, no, protocolo porque se gaste uno más dinero, le pone más amor a la celebración. Pero sí que soy de verdad de celebrar. Ellos celebraron, pero ¿a ti te parece que es celebrar? Nene, que ya tenemos lo del notario, voy para tu casa. Vente pronto, que yo a las 4 me tengo que ir para el restaurante. Exacto. Yo que he quedado con mi madre. Yo los veo más tete y teta. ¿No? Hace 4 fotos. Pero es molt de Vallecas, això, ¿no? Pero él se va a treballar. Es molt del lloc on viu ella. A casa de los padres, eso que... A mí no me parece mal, Chimo. Sí que eso aguanté. Eso es un día que tú quieres... A mí me parece práctico. Bueno, vamos a ver, que ya vivían juntos. Es que también tampoco es un... Es un trámite legal en el que signen y ya está. Es una unión realmente legal. Después la cerimonia y el momento... Porque es el momento simbólico en el que luego ella declara que está muy contenta de ser la señora de Muñoz. Claro, eso es muy clásico. Es más clásico que eso. Y lo ve que menjará todos esos días a partir de ahora. Toda la suya vida. Carne roja. Maravillosa. Claro, está muy... No, David es muy de cocina de esta, de Indonesia, ¿no? De por allí. Ah, tiene muy de fusión. Muy de fusión. Sí. No he ido al Sí, porque él se formó allí en ese tipo de cocinas. Entonces hace un a tot això de dir que han dit que després faran una festa per als amics, que això fa moltíssima gent. Tu vas al juzgat, passa que estos han estat allà a casa en el saló, i després fas una festa, pues, setmanes després, ja ben organitzada i tal. Però el moment íntim, bueno, íntim, molt íntim no és, perquè ixen hola, pues se fa tranquil·lament en ta casa amb el jutjat. A mi no em pareix mal, eh? Comodón. A mi em parece una cosa decir, de dir, que bueno. No doy importancia, como estoy, tengo los vaqueros de cada día, estoy en el sitio de cada día, tengo la bufanda del Rayo Vallecano de cada día, porque la debe tener ella en la mesa de todo lo que tiene todo no el mundo. Sé, si no era un poquito de atrecho. Hombre... Es que es un poco la... No, me parece una tonta. Que ya puesto se podían haber casado en diverso, ahí rodeados de los cerditos voladores, ejemplo, de los cerditos voladores que llenan el local, que también habría quedado como muy curioso. Bueno, pero ya fuera la festa, y de paso, ya ponemos fotos. Y de paso te promocionas el local, que no le hace falta porque no creo que tiene lista de espera, Porque estamos Chimo y yo en lista de espera desde hace cuánto y no, no hay sé, manera. Fue que nos apuntamos. Y no hay manera. Que por cierto, lo que la boda. Tenemos es que ahorrar los 200 pavos por cabeza. Que cuesta, es lo que tendríamos que hacer. 200 de vellón. Vamos, Arantxa, de ahí para arriba. Sí. Sin no te vino. Compliques con el vino. Sin vino. Eso no de manera es Moldeví, que si no escucha la factura. Claro, es un poco como decir. Pero es una experiencia. De un restaurante al que solo puede asistir una. Puede ir una élite realmente. Y residentes y casa en Vallecas ahí de. Pero vamos sí, a ver. Sí, yo creo que este humor antics. No, a mí en París molt pràctic, molt bé. Jo tinc sabes por dir. No, ja, però jo tinc parelles que s'han casat així en el juzgat en Vaquers, sense només en el testic o sí, punt. En París pràctic, respectable i segons com tu entengues el que és el matrimoni. Després ja t'he dit que sempre pots fer una festa. Sempre estàs a temps. Jo que lo que le en veo un mas, a ella la... en un jardí bonic, una gran festa en els amics. Con la família, con los amigos, de ese momento. Jo estic com sóc una opinió de que si m'agrada casar, no, hombre, la bufanda de Rayo Vallecano no faría en mi casa tampoco, pero en un jutjat y tranquilamente. ¿Y si te casas en zapatillas? No, en mi casa no. Aniría. Perdona, tú tendrías que ir al juzgado del ayuntamiento. Ellos han hecho que el notario vaya a casa. Sí, pero bueno, que casa. Es el meu estilo de boda. Si algún día en casa, yo creo que sería este. Después la festa con Faranéis también la faría. Me sentaban. Vale, pero el momento íntim de designar. A nosotros pues la, pares y al testigo, la ceremonia, la verdad es que sí, nos da igual. Nosotros con que nos invites a la fiesta y nosotros sí que nos compraremos un traje estupendo para estrenar, porque yo soy muy de estrenar. ¿Quieres estrenar? Claro, pero ya está. A mí la novia... Por ejemplo, a lo mejor en el otro extremo... Un poco arrugada iba ella, de camisa. ¿La blusa la tenía? La blusa. Dice que la tenía prevista. Nena, pues ya tenéis prevista, planchatela. Un poquito arrugada. Eso sí. Pero no per res, sino porque sabes que está la cámara de Lola, pues como a mí puedes plancharte la camisa. Ahí sí que el don árbol la rao. Un poquito salmón desvaído y un poquito con este dobladillo en la manga que, en fin, sí, okay. No, ponedle vosotros el calificativo. Ah, que ya lo has puesto. Bueno, es como si no se la refanfinflara, que está muy bien, pues se la refanfinflara. Pero mira, la chica... Que no vaya Lola. Pero si la chica cobra la excusa. Y él, es que es un evento. Tampoco se iba a peinar en la cresta, porque claro, eso ya no... No, pero ella una coletita. Pues, sí, pues, sí, filla, que te podías haber apañado un poquito. Bueno, sí. Pero sobre todo porque van a hacerte fotos, simplemente por eso. Hombre, luego para las campanadas se me pone aquella cosa de transparencias tremendas, de encajes y transparencias... Que per ser Antena 3 ya anunciado que será la encargada de retransmitir las campanadas... El 31 de desembre. Con lo que fíjate también cómo alimentamos... Claro, en el morbo de en quin vestit eixirà, perquè evidentment lo que ven esta chica... La camisita salmón no va a ser, ya imatge, te lo digo. Imatge y cosa, chica simpática, es apañada, famosa, pero... Llámalo dos imágenes. Pero está eclipsada por seues dos imágenes. Exacto. O sea que yo imaginé que en Capdany tornarem a Borela espectacular. Se está rifando un diseñador, entonces, para Noche Vieja. Pues seguramente. ¿No? Ahora, yo en Capdany, yo soy de la primera de toda la vida, de televisión española. Sí, de la capa de Ramón Chu y de todo esto, ¿no? Sí, en ese sentido yo también soy clásic. Tú eres un clásic. Tú donde esté el Obregón y Ramón. A mí una capa Obregón, sí. Anígar, Tiburo y Ramón. De toda la vida. A mí es lo que me agrada. Y Ramón. Bueno, Rafaela Carrà sería un somni, pero no creo que está... Sería maravilloso. ¿Qué es de Rafaela? Está igual que siempre. En su villa del lago. ¿Cómo? Tú la vas con Eicher, veritat. Recuerdo en un programa que van a ir de visita. Sí, es que amigo de Rafaela, Rapel. Ah, Rapel, sí, claro, porque han trabajado. Y esta como aparece. Tiene que venir un día, Chimo y compañía, nos tiene que contar. Y si va a Mesap, tiene que venir. Claro, porque trabajaremos a Junts en Italia y así en España. Sí, en España. Y tiene de todo. ¿Y cómo es Rafaela? ¿Cómo es? Como aparece, ¿no? Como es, no. Es la que manda. Es la bomba. Es la sargento semana. Una hembra alfa. ¿Os acordáis del marido? Sí. ¿Cómo se llama? Sergio Japín. Sí, Ballarí también, de ella. Sí. Un coreógrafo. Que no podía ser más feo. Sí, muy agraciado no era. Pero real, era ella la que portaba todo. Pero hasta el más mínimo detalle. Cosas que recuerdo, estoy tratando de poner, activar la memoria de cosas que nos contaba Rapel de Rafaela Carrà. Era lo estrambótica que era, de aleshores, o sea, había que comer a una hora, tal, todos para arriba, todos para abajo, era todo como todo muy militar, todo estaba muy cartesiano, muy así, en su villa, y como raro, ahora no recuerdo muy bien, pero todo era a horas raras, y había que hacer cosas raras, y había que tomar tés raros, y había que hacer ¡ay, qué cosas chulo! Pero es Rafaela, y comes ella, todo está... Un fin de semana en casa me encanta. Bueno, todo el día vallando. A mí me fascinaba... Caca, señora, tiene una edad ya, ¿eh? ¿Os acordáis de aquel programa maravilloso de las millonarias que hacían en una cadena? Sí, en Cuatro, sí. Bueno, había una que me fascinaba a mí, que estaba loca, loca, perdida, que, me, por ejemplo, ¿no? Me estoy imaginando a Rafael algo así, que invitaba siempre a sus invitados en el jardín a tomar el té, entonces sacaba su juego de té ahí súper clásico, súper historia y no sé qué, y en realidad la tetera y las tacitas contenían Coca-Cola. O sea, era algo maravilloso. Era maravilloso. Pero que de tracto personal es simpática, tiene la brisita, la verdad. Pero y muy profesional, ella se le ve. Y una de las, bueno, pero ya tiene una edad, ¿no? Ya está pero está igual, está conservada en formol. No está igual, pero ya tiene una edad para hacer el movimiento ese de cap. Que lo siga haciendo. Pero también seguro. Que lo siga haciendo. Pues eso es que ella tiene las vértebras estas, las tiene de goma. Sí. El tipazo, yo la última vez que está la igual, vi fue en ¿verdad? El año 10, hace 5 años. Pero es que era impresionante, sobre todo el y que es altísima y delgadísima. Controla, yo recuerdo que era una grabación en Canal 9, ¿no? En el programa. Sí, en un programa que fue de chiquitas. Menudas Danit. Por cierto, sí. Recuerda mucho. Y Prieta, ¿sabes aquello? Sí, me imagino. Oye, no, sí, porque sí. Tiene mucho. Me como hombre donde el modelo. Pero, es decir, pero porque. Porque se debe machacar, se debe machacar gimnasio, baile, etcétera. Yo creo que eso lo seguirá manteniendo. Pero tenía, ¿no?, ojos hasta en el cogote, en el sentido del espectáculo, donde estaban las cámaras. Sí, una showwoman. Una lección allí, una masterclass de cómo hay que responder a una entrevista. Y si no le hacía la pregunta, se la hacía yo. No me tendrías que preguntar, no sé qué. Sí, sí, es verdad. Que un poco todo ese mundo, si no lo habéis visto ya, que nos comprometimos la semana pasada a verla, yo sí la he visto, si habéis visto ya Mi Gran Noche. Sí. Ah, pues no Pogut. ¿Verdad es que hay un cierto homenaje? No hay. A Rafaela. No Pogut, pero tengo muchas ganas de Borela. Sí. Pero es que este cada semana está muy entretingut. Mañana. Demasiado desmadre. Yo hay un punto de darle. A mí no me terminó de gustar el conjunto. Fíjate, teniendo detalles. Los pequeños detalles son maravillosos. Tiene personajes antológicos. Pero el conjunto de la película a mí no me terminó de. Absolutamente. Bueno, ya vos lo diré. Lo de Rafael, extraordinario. Qué interpretación, qué papelón, me parece maravilloso. Bueno, que está en Parlant de Bodes, anem a l'altre extrem, la celebración de Vanessa Lerma y Félix Crespo. Esto fue. Esto nada que ver con Cristina Pedroche y David Muñoz. Se ven. Madre mía. O sea, podían decir de lo moderno a lo clásico, ¿no? Cola de. No sé cuál. Yo creo que llevaba más cola que la reina Leticia, ¿no? Entonces, metros y metros. Una cosa tremenda. Vélez Evans. Y todo el mundo de les falles de València. Ahí estaba presente. Desde el ámbito político. Bueno, una convocatoria. O sea, Iglesia de Santo Domingo. O sea, de la más pura. La novia con su velo. Bueno, li pegarem una vinaeta també el dijous a los looks más singulares del evento. Bueno, més coses. Otra ceremonia clàssica, el bautizo. Bautizo, qué sosos. Es que no me tires de la lengua. Francisco Rivera y Lourdes. No me tires de la lengua que sabes lo que pienso, por favor. Han batejat a la chiqueta, molt bé. En la ola. En la ola, evidentment, no podia ser un altre lloc. Sí, d'alto postín i tots molt ben mudats i molt clàssics. Molt clàssics. Muy bien vestidos. Ella... He dit mudats. Se me presenta como diseñadora de moda y se me pone este look. Pobre Susana, és lo que toca la portada o la Sonéis. No puedo con ella. A mi m'avorrís moltíssim. El que és la parella és avorrida, però és la parella típica de ser portada de Hola. No puedo. El centro de atención va a ser Cayetano y Eva González, claro, que era la su última aparición pública abans de casarse, que hice sí que será una boda, que veremos ahí en el Hola. Era en el centro de atención porque no fue el gran Kiko Rivera. Ojito, que estaba muy ocupado él con sus cosas de DJ y tal, y no fue como siempre. Y porque sigamos sinceros, Kiko Rivera, per molt germà que siga, no pinta res absolutamente en es tota que no se parecen en nada. Fauna sevillana. Lo estaba yo escribiendo, digo, mira, son hermanos, pero dime tú qué tienen que ver Cayetano y Francisco con Kiko Rivera y con Julián. Que es muy buen amigo de Chimo, ¿sabes? Julianín. El Chimo es muy defensor de Julián. ¿Sí? ¿Su amigo? ¿Julián? ¿Julianín? Yo hice chico a Julián. Julián Contreras, yo siempre le he visto mayor. Por cariño a Carmina. Le he visto joven, pero mayor. Por cariño a Carmina. Por aquellas aventuras y porque era el favorito de su... aventuras marroquíes. De su mamá, siempre la acompañaba. En Gloria Estiga. Le tengo cierto cariño. Pero es raro uno. Pero desde que tenía... ¿Lo conocimos? Tendría el nene. Pequeño. Y ya era viejuno. 14 o 15. Aquella era viejuno. Ya era un redicho. Ya era. Era mayor. Viejuno. Yo creo que lo puedes describir perfectamente. Pero es que tienen que ver unos con otros. Es ya, algo algo tremendo. Ha perdido el norte. Sí. Después de fallecer su madre. Y que va a ir a la boda, ojo. Con su padre. Que su padre es... Que no su padre fue, es otro personaje. No, y todo lo que acabo de vivir. Otro personaje. La ha llevado por mal camino. A mí está mal, pero este chiquete, todo lo que acabo de vivir es normal. Sí, bueno, eso también es verdad. Sí. También es verdad. Pero bueno, pues se van a volver a reunir, se supone, todos los hermanos en la boda. Imagínatelos todos en Mairena del Alcor, que eso tiene que ser para verlo, ese pueblo. Hombre, yo imagino cuando Met Germans, son en el caché de las exclusives de Lola, cuando Met Germans apareguen en las páginas, más cachés, más van las exclusivas. Ya hubo una macro reunión de hermanos, ya se va a producir cuando en el funeral de la madre. Pero eso ya falla tiempo. Sí, madre mía. Pero que ya va a ser, cree que la primera Y terminaron reñidos. Y luego... No se juntaron todos en la boda porque siempre faltaba alguno, acuérdate, que en la de las chisteras no la fue... ¿En las chisteras quién no fue? No fue Kiko. ¿Tú te imaginas a Kiko Rivera con chistera? Vamos a ver. No ni Buick, porque si no tendría mal sons. Imagíname a Kiko Rivera en el sombrero de copa. Bueno, la que sí, la que sí que estaba era la hija de Mariló, precisamente... Rocío Cruz. Y que es guapísima esa chica. Como se hace, hombre, es modelo. Qué pibón, ¿eh? Porque acordaos que es novia del hijo de José Manuel Soto, otro que también tiene una alegría dentro del cuerpo que pagué. ¿El hijo o el Soto? El propio Soto. Musicalmente hablando. Es One Hit Wonder, ¿no? Que es Diu. Musicalmente. Que es el cantante que es conegut per tindre un éxit. Y es que Lourdes Montes, que ves, ha sacado la vena esta de la familia, de toda la gracia andaluza, es sobrina de José Manuel Soto, por tanto, prima del novio del hijo de Mariló. ¿Os habéis perdido? Sí. En este último tram de la frase sí me he perdido. Vamos a recuperarnos. Vamos a ver, coge el árbol Mario genealógico. Mario está fuerte como un toro. Hombre. De aquellas declaraciones de él que ya nos avanzasteis el dicho os pasad allí en Chimo y compañía. Mario, es que estaba hablando de Mario, no sabía de qué hablabas. No hay otro Mario. Mario está fuerte como un toro, que vol dir que la señora está molt contenta. A ver. Cuando digo que está fuerte como un toro es que está ya disfrutando de la vida. Entrañable y súper gracioso que otra amiga de Chimo, esta sí que es amiga, ¿no? ¿Quién? Tuya. ¿Quién, que no me salga el nombre. La Patiño. No, la Chimo, cuando es amiga, no, la otra. Ay, no me sale el nombre. Chelo. ¿Periodista? Chelo. ¿García Cortés? No. ¿Qué Chelo? Sí, Chelo García Cortés. García Cortés. Muy bien. ¿Sabéis que Isabel Preisler, que fue a la famosa inauguración de Rabat, y ahí habló? Ajá. Ahí habló, que es cuando habló de Mario, habló de divorcio, habló de boda. Atención, no estamos tan lejos de la famosa boda neoyorquina primavera de 2016, acordaos, coincidiendo con el aniversario de la viudedad. ¿Mantienes tu apuesta a día de hoy? ¿Yo? Primavera de 2016. Yo lo aposté y mantengo mis apuestas siempre. Bueno, ella continúa. Yo creo que cuando ahí tenga el divorcio es casarán. Ay, justo. Que es una de las declaraciones que fa cree que Nola, ¿no? Cuando tenga el divorcio y algo así. ¿Cree que rebote en la entrevista de él, en el 10.000? Sí, porque fue un pool. Antes de casarnos, Mario tiene que pasar por el divorcio. Y todavía falta un poquito. Eso es evidentemente, si vos casarte, tendrá que divorciarse. Eso es un mensajito, es otro mensajito a Patricia. Es otro mensajito a Patricia Llosa. Pero lo que iba a decir, que me pareció muy gracioso que Chelo García Cortés estuvo en esa rueda de prensa, en esa presentación de la joyería, y le hizo tres preguntitas. Y sus compañeros, como son todos tan avenidos, no como nosotros, empezaron a decirle, has desaprovechado la entrevista, vaya porquería de pregunta, la has hecho, no sé cuántos y no sé qué, que creo que fue. ¿Quién es más ingenioso en la casa? ¿Tú o Mario? Bueno, preguntas blancas, sí. ¿Ingenioso? Sí, entonces, bueno, algo así, o gracioso. ¿El escribidor? Algo así, sí, ya contestó, él es mucho más ingenioso que yo. Bueno, pues a mí me agrada mucho Chelo García Cortés. Pero gusta. Que la Patiño. Claro, y entonces la Patiño, que es la Patiño, sí que le dijo a Chelo, y dice, ay, ¿qué queríais que le preguntara? Y le dice la Patiño, hombre, pues la pregunta que hay que hacerle, o no sé si fue Mila o la Patiño. Sí, mantiene relaciones sexuales con Mario Vargas Llosa. Pues evidentemente. Isabel, tú. ¿Te imaginas? Allá los pobres. Pero fíjate, sí que entre líneas en la de él dice, ¿quién me iba a decir a mí que me da y va a vivir una gran pasión? Ahí voy. Quiero decirte, no es un gran amor, no es un gran una gran pasión. Hombre, leemos entre líneas y la frase del toro, ¿no? Y está como un toro, gran pasión y toro, vamos. Y my cream y bien comidos, bien vestidos y bien vividos, pues chicos. Y la felicidad y el amor, que da igual que sea la primera, la segunda, la tercera edad. Exactamente. Si es que no parece criticable que esta señora tenga una relación con Mario Vargas Llosa. Y teniendo en cuenta que vuelan con el collarín puesto, pues claro, estoy... A eso continúa siendo un misterio, ¿esto? Porque no, yo no acabo de saber por qué esta señora relación vola en un collarín. Preguntadle a algún sexólogo. Es calcetín, que se extraña. Preguntadle a algún sexólogo. Pero el collarín voy a descubrir yo algún día, si la, me la trobe, es que le preguntaré por qué. Habrán de destinar una hora a esta sección, porque... Pues sí, fin, pues res, la semana que vemos. Demà te veig. Rosana, otro. Venga. Qué bella luces. Mañana desvelaremos bueno, el misterio. Bueno. Vale, mucho bonito color en la pantalla. Adiós. So I say it to you, like the French people do.